Baja, Julieta. Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta. Permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo! ¡Yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, acá estamos con Daniel empezando este día, esta tarde, jueves 26 de septiembre del 2024, nuestro programa 791 de la novena temporada. Estamos asomándonos por una radio muchas voces en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido miércoles y viernes a las 18 horas por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7. Buenas tardes, San Esteban. Buenas tardes, Daniel Fernando Salvatore, en esta tarde de verano. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Es una tarde calurosa, no es verano, estamos en invierno todavía, va en primavera, empezamos ya la primavera desde el 21 y bueno, estamos conmocionados por todo lo que nos ha venido pasando como sociedad, como vecinos de Capilla del Monte y alrededores, así que va mi saludo a todos ellos y que el agua venga porque está siendo muy necesitada. Está todo muy seco, fuimos a dar una vuelta con nuestra amiga Mercedes Ninzi, que vino desde Buenos Aires a ver cómo estaba la reserva, aguas azules, pasamos del otro lado de la ruta, fuimos a Valenti, donde vimos todo lo que está quemado. Es muy impresionante, nunca habíamos visto algo así, pero por suerte el viento paró y no hay focos de humo ni de fuego cerca de la ciudad. Se ve a lo lejos un humito que pasaban, y hoy estuvieron pasando los aviones por arriba de Capilla del Monte, por arriba para el norte y volviendo. Así que se supone que en el norte había algunos focos. Bueno, vamos con las canciones de nuestra gente, nuestros músicos, nuestros cantantes. Vamos a empezar con Loli Molina, Las Migas, Mensajes, Daniela Herrero, Hacerte Bien, y volvemos. Piensa en mí

vengo a sumar mi voz a todas las voces. Y esta vez no es solo voz, también son lágrimas y también es indignación. Los incendios en todo el Valle de Punilla han llenado las redes de pedidos de socorro, de pedidos de ayuda, donde toda la solidaridad del pueblo se fue dando de mano en mano y se ha visto impotente en muchos casos y totalmente desolada y solitaria. No era chiste decir que había un topo en el estado, que lo hay. No es un chiste que el mercado se regula solo. No es la verdad que el que te cuida es el Estado y no el mercado. Acá el señor, por decirle como corresponde, presidente de la República, como corresponde decirle, y los señores diputados y senadores que le votaron las facultades delegadas y la ley bases, es lo mismo que haber arrojado fuego sobre la tierra cordobesa. El gobernador de Córdoba, idem, por asociarse, valga la redundancia, a esa asociación ilícita que es el gobierno de la libertad arrasa. La libertad arrasa la tierra, arrasa los animales, arrasa el futuro de la Argentina. Lo que está pasando en este momento es de un desmanejo absoluto. Cuando se pedía la emergencia nacional y la emergencia ambiental, no hubo eco. Cualquier presidente que amara mínimamente a la tierra, viendo lo que pasa, tendría que haber acudido a los otros presidentes, como por ejemplo el presidente Lula, que tiene un equipo de manejo del fuego sensacional y que solidariamente le hubiera dado la mano a la Argentina. Eso se pide de presidente a presidente, o ya que no estaba porque se fue a festejar no sé qué cosa en Wall Street, siendo que en Wall Street, después que tocó la campana y se hizo el monito gracioso con una cara de película de terror, resulta que también cayeron 3,8 las acciones de la Argentina y nos vinimos a enterar que en 9 meses nuestra deuda externa creció en 88.000 millones de dólares. El señor Caputo es un delincuente y el señor presidente de la nación lo llevó a pasear a Wall Street, donde realmente causaron pena y causaron risa. Disculpen que me haya ido del tema, porque el tema es el incendio, pero como creo que todo tiene que ver con todo, mi mente se puso a pensar en estos seres que han abandonado a la patria. A la patria la abandonó el presidente de la nación, los diputados, los senadores y los gobernadores que lo acompañan. Y anteriormente, cuando el pueblo votó, guiado por el odio inculcado por estos seres que los realmente someten, acá está el signo de la tragedia. Yo quería sumar mi voz a todas las voces para llevar aliento, pero la verdad es que estoy muy enojada, triste y devastada. He paseado mucho por esos caminos de Capilla del Monte, he paseado mucho, me han recibido, he visto la maravilla de su cielo, de su tierra, de sus arbustos, y ahora recibo nada más que fotos posteriores a un incendio. A veces parece estar viendo una metáfora de lo que sucede en nuestra patria. Les quiero mandar un gran abrazo, porque ese fue el motivo de asomarme hoy junto a ustedes. Un abrazo, mucha fuerza y, por supuesto, acá en Buenos Aires estamos difundiendo todos los pedidos de ayuda y de materiales que se necesitan para rehabilitar la tierra y también a sus habitantes. No nos olvidemos que teníamos una ley del fuego y una ley del fuego que incluía que no se pueden vender las tierras incendiadas en un lapso de 30 a 60 años. Esa ley fue derogada por el DNU y por la ley bases. No existe más. Así que lo que existe es la duda de un negocio espurio, tal vez, en manos de no solo un incendiario con un bidón, sino de intereses más fuertes. Repito, va de nuevo mi fuerte abrazo, mi solidaridad y también, por favor, que todos hagan un mea culpa y una reflexión a ver si van a seguir bancando este no proyecto de patria. Un abrazo. Compréndeme, ahora que todo cambió, me arrepentí y es verdad que terminó, pero yo sé que en el fondo te amaré, entonces no pienses mal, no pienses mal de mí. Los celos que opacaron tu ilusión no dejan ver lo esencial entre los dos. Estoy aquí y te juro se acabó. Entonces olvídalo, perdóname y pasó. Es que soy prisionero. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Centro, perfumería y limpieza. Todo lo que necesitas para tu cuidado y limpieza personal y la de tu hogar al mejor precio. Envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestras dos sucursales, Irigoyen 143, local 3 y de Anfunes 555. También nos podés escribir a los WhatsApp 3548-403193 y 3548-612861. Aprovechá 35% de descuento todos los días pagando con QR por BNA+. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 33 23. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! Descubrí el complejo ético El Zapato, donde fusionamos tradición y progreso. El clásico de Capilla cobra vida gracias al esfuerzo conjunto de jóvenes y adultos de la Fundación UPIS, promoviendo la verdadera inclusión. Te esperamos de 8 a 20 con servicios de kiosco, parador, alfombra mágica, estacionamiento, astroturismo y mucho más. Experimenta la magia del complejo ético El Zapato. Un lugar familiar para todos. Seguinos en Instagram, @ Complejo Ético El Zapato, y sé parte de esta experiencia única. Y estamos de vuelta y ahora nos asomamos con el tema de Aerolíneas Argentinas, que es tan importante. Yo creo que todos los gobiernos de derecha quieren destruir Aerolíneas Argentinas, tienen como una obsesión con Aerolíneas Argentinas. Y me acuerdo cuando Macri asumió como presidente, el primer viaje que hizo a Italia lo hizo en Alitalia, en vez de ir en Aerolíneas Argentinas. Y toda la gente, que yo me acuerdo, los pilotos, los tripulantes de cabina, la gente de Aerolíneas Argentinas, estaba como muy decepcionada. Y bueno, Macri pagó a Alitalia, una compañía que hoy ya no existe, porque se ve que eran peor que Aerolíneas. Aerolíneas es muy buena, pero bueno, el desprecio tiene que ver con el desprecio. Entonces vamos a ver cómo este gobierno de Milei desprecia todo lo que sea argentino. Y también vamos a ver después cómo desprecia lo que sea cordobés. Y también vamos a ver cómo desprecia a la gente. Es increíble que no se vayan dando cuenta algunos y que les cueste tanto. Pero bueno, ahora seguimos con la botella de Martín Bermúdez. Vamos a ver qué nos dice. Y más adelante vamos a escuchar, después de unas canciones, la reflexión y el testimonio de un amigo nuestro que es piloto de Aerolíneas Argentinas. Hola, soy Martín Bermúdez y esto es Una Botella en el Mar. Es muy difícil, es muy, realmente muy difícil entrar en la lógica de los razonamientos en una Argentina que cada día está más cargada de odio. Un odio que se ha ido incrementando en la medida que el actual gobierno, la actual administración, se sirvió de él para hacer campaña y para llegar justamente a administrar el poder de la República Argentina. Dicho esto, se hace tan duro, tan difícil lograr comunicar cuestiones inherentes al conflicto de Aerolíneas Argentinas y que la gente logre suspender el juicio, esto es salirse de los prejuicios, y escuchar atentamente cuando uno le da datos, no más que datos, más allá de las opiniones, pero datos puros. Recuerdo, en mis 33 años en aerolíneas, en más de una oportunidad me ha pasado en algún vuelo que algún pasajero me dijera: yo a vos te pago el sueldo, esperando que esa sola afirmación hiciera que yo adoptase una posición genuflexa y que me comportara como una especie de esclavo, si se quiere. Yo a vos te pago el sueldo. Y claro, ese yo a vos te pago el sueldo era simplemente una muestra, un botón de muestra, de una idea errónea, por cierto, que se ha esparcido, se ha desperdigado por la opinión pública en nuestra amada patria, haciendo que la gente piense que realmente le paga el sueldo a los empleados de Aerolíneas Argentinas. Un dislate, a todas luces un dislate, pero por supuesto, no por ser una cosa absolutamente mentirosa, deja de ser creída. ¿Por qué? Porque constantemente sobre ese clavo machacan y machacan y machacan periodistas y más periodistas y más periodistas. Uno tiene una idea determinada de lo que un periodista debería ser. Claro que, bueno, ninguno de estos periodistas se ajusta siquiera a la idea de la ética, siquiera a la épica de lo que era el periodismo en algún momento, cuando los periodistas realmente transmitían noticias, hablaban sobre datos ciertos, denunciaban, criticaban, y cuando opinaban, aclaraban: esta es mi opinión. Ahora la opinión se ha convertido en la noticia, ya no hay más noticias, hay opiniones. Entonces los periodistas salen alegremente a afirmar cosas que son lesivas para colectivos enteros. Son cosas que lastiman a muchísima gente. Y uno se pregunta cuál es el fondo moral de un tipo que ataca al colectivo de Aerolíneas Argentinas, que piensa que estaría muy bien que Aerolíneas cierre, que lo afirma, que se desgañita diciéndolo, que habla del cierre, de la privatización, de los vagos de Aerolíneas, sin saber, pero sin saber ni siquiera un poco. Hablé hace dos podcasts atrás, hablé de el periodista Fantino y el encarnizamiento con que se la agarraba con Aerolíneas Argentinas y con uno de los dirigentes, con Pablo Viró, y recomendaban no volar por Aerolíneas Argentinas directamente. El mismo periodista que un año antes había afirmado que había que preservar Aerolíneas porque solamente Aerolíneas te llevaba a algunos lugares. Pero bueno, claro, se ve que de alguna manera algo le hizo cambiar de opinión. Algo, alguien, algún objeto, materia, le hizo cambiar de opinión. No es el único, pero bueno, sirve porque fue uno de los exponentes que con más encarnizamiento hablaron de esto. Después recuerdo también un señor que se llama Babi Echecopar, supongo, no se llamará Babi, un tipo grande ya para llamarse Babi, que despotricaba contra los sindicatos aeronáuticos, contra Aerolíneas, que en su momento había tenido un destrato y una falta de respeto, un tratamiento de machismo absoluto contra las auxiliares de a bordo y las comisarios de a bordo, las tripulantes de Aerolíneas Argentinas, destratándolos de una forma inaceptable. Y hoy me encuentro con la sorpresa de que trasciende la copia de una pantalla interna de Aerolíneas Argentinas, del sistema de reservas, donde se observa que un periodista que trabaja para el diario La Nación, no casualmente aquel que hizo todo un entramado de fotocopias para hacer una denuncia sobre los cuadernos y denunciaba corrupción, Diego Cabot puntualmente, hoy me encuentro una pantalla de Aerolíneas donde muestran Diego Cabot viajando a un evento privado en la provincia de Mendoza por Aerolíneas Argentinas, empresa de la que ha hablado pestes de los dirigentes sindicales, de la compañía, de su performance, de las prestaciones. De hecho, recuerdo hace unos cuantos años que también se le ocurrió listar una cantidad de ejecutivos de Aerolíneas Argentinas diciendo que cobraban sueldos millonarios y que eran todos de la Cámpora, lista en la que me incluyó, una cosa descabellada, pero bueno. Diego, un encanto de persona, ¿no? No tiene mejor idea que viajar por Aerolíneas Argentinas. Claro, a tal punto llegaba la impunidad, que son los tipos que hablan de las condiciones de trabajo de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, hablan de la gratuidad de los pasajes, y después Diego Cabot, insisto, merced a esa pantalla del sistema de reservas de aerolíneas, trasciende que viajó gratis por Aerolíneas Argentinas, con un pasaje cedido gratis por la jefatura de gabinete de ministros. A tal punto llega la hipocresía en nuestro país, en la Argentina, a tal punto. Tipos que se desgañitan hablando de que los empleados tienen pasajes gratis, después viajan gratis. ¿Por qué? No sé. ¿A título de qué? No sé. ¿Con qué mérito? No sé. Pero viaja gratis, con un pasaje cedido por la jefatura de gabinete, que evidentemente dispone de pasajes discrecionalmente, pero para lo que a ellos les conviene sí, para otros no. Estamos acostumbrados a esta doble moral, o triple o quíntuple moral, que utiliza el gobierno en la actualidad. Un gobierno que ya a esta altura del partido debería relevarme de dar mayores explicaciones. O sea, la lógica sería, si el gobierno insiste tanto con el tema de Aerolíneas Argentinas, algo raro hay, algo huele mal. Si el gobierno sale a perseguir dirigentes sindicales, hay algo muy turbio detrás de eso. Porque los dirigentes sindicales lo único que estaban haciendo, y me consta, era reclamar una recomposición, no un aumento, una recomposición salarial, porque el salario de los empleados de Aerolíneas Argentinas en su conjunto estaba desfasado ya, desactualizado, en un 70%. Los sindicatos pedían una recomposición salarial y Fabián Lombardo, el CEO de Aerolíneas Argentinas, ofrecía en las reuniones un porcentaje nimio, ínfimo, ridículo, provocativo, para recomponer esos salarios. Decía Fabián Lombardo que él tenía los recursos, pero que en el gobierno le habían dicho que no. Y esto queda claro, porque después sale Federico Sturzenegger, un señor que intervino en los tres peores gobiernos de la historia de la Argentina, contando a este, por supuesto. Federico Sturzenegger sale a decir que el aumento va a ser cero, o sea, sale a provocar. En una acción conjunta aparece Mauricio Macri haciendo un tuit que por supuesto él no redactó porque no tiene capacidad para redactar ni para hablar nada de corrido, donde habla de que Aerolíneas Argentinas, que hay que privatizarla, porque hay que privatizarla. Yo les recuerdo que durante la gestión de Macri, la aviación en la Argentina se depreció a un punto peligrosísimo. No la pudo recuperar el gobierno de Alberto Fernández en términos de gestión y control a través de la ANAC. Sí hubo una muy buena gestión de Aerolíneas Argentinas por parte de Pablo Ceriani. Pero la aviación no es solamente aerolíneas. Hubo empresas que durante la época de Macri se hicieron pomada, entre ellas LATAM, la misma que ahora estaría interesada en quedarse con Aerolíneas Argentinas. Por supuesto, a precio vil, porque la han convertido en uno de sus acreedores privilegiados. Todas estas cosas son las que están dando vueltas en una mezcolanza infernal, que es lógico que a vos que estás escuchando esta botella en el mar te maree. Pero quiero que no pierdas el foco. Los empleados de Aerolíneas Argentinas lo que están pidiendo es una recomposición salarial, no un aumento salarial, una recomposición salarial. Y vos no le pagás el sueldo a Aerolíneas Argentinas. El sueldo de Aerolíneas Argentinas, dejando de lado el hecho de que en el año 2023 Aerolíneas dio ganancia, o sea, el gobierno no le tuvo que dar un peso a Aerolíneas. El balance operativo de Aerolíneas cerró positivo. Vos no le pagás a Aerolíneas. En todo caso, el Estado Nacional le da un auxilio financiero que después recupera en términos tributarios, en términos de impuestos. Y aparte, Aerolíneas, por cada dólar que recibe, lo multiplica por 10, inyectando actividad comercial en todo el país, en un montón de regiones donde no llegan otras empresas, no llegaban y no van a llegar, porque no quieren trabajar a pérdida. Y para volarlas, van a pedir subsidios. ¿Y sabés quién curiosamente pedía subsidios para hablar con su empresa, que se llama MacAir? MacAir, no sé si te suena. Mauricio Macri. Mauricio Macri tenía subsidiadas las rutas que volaba con MacAir. Entonces los subsidios para su compañía no le molestaban. El auxilio financiero a Aerolíneas Argentinas, empresa de más de 70 años de antigüedad, pionera en la aviación mundial, líder en seguridad y una de las más puntuales de Latinoamérica durante varios años seguidos, eso sí le molesta. Te están mintiendo con Aerolíneas Argentinas. Te están mintiendo. Te están mintiendo y te pido por favor que hagas un ejercicio de memoria y recuerdes el año 2001, porque esto es crucial. Porque en el 2001 también estaba Bullrich, también estaba Sturzenegger. Estaba De la Rúa, que ahora no está, pero más o menos lo mismo. Los discursos eran muy similares. Y todos los conflictos empezaron con jubilados y con aerolíneas. Porque el país estaba yendo al garete, que es lo mismo que está pasando en este momento. Y los discursos negaban todo lo mismo que en este momento. No te dejes engañar. No te dejes engañar por periodistas como Cabot, que te dice que hay que privatizarla, te dice un montón de cosas de aerolíneas, pero después se sube a aerolíneas a volar gratis. Gratis. Lo que ellos critican. Porque en todo caso, y si así fuese, tendría que pagar el pasaje es el diario La Nación, y no la jefatura de gabinete. ¿No te resulta absolutamente interesante pensar en esto? Los pasajes son una condición que está en los convenios colectivos de trabajo de todas las empresas aéreas del mundo. De hecho, todas las empresas tienen un sistema que se llama sistema interlineal o interline, que funciona con un nombre que es MyID Travel, en el que las empresas transportan empleados de otras compañías porque es parte absolutamente normal de la actividad aérea. Todas las empresas aéreas trasladan empleados de otra compañía. ¿Cómo no vas a trasladar los propios? Es parte de la remuneración del trabajador por estar en un trabajo muy intenso e insalubre y está dentro de lo que él gana. Parte lo gana en dinero, parte lo gana en especies. Criticar las condiciones de trabajo de una persona desde afuera es al menos temerario. Es como si alguien el día de mañana fuera a tu empresa a ver cuánto ganas, a ver qué condiciones te dan en la empresa y se pusiera a criticarlo. ¿No te parece en principio una falta de respeto, amén de la falta de empatía? Te están mintiendo con Aerolíneas Argentinas. Te están mintiendo con lo de los pasajes. Te están diciendo una cosa que no es. Y fíjate que ya está todo claro. Macri mostró las cartas. Y lo que quiere el gobierno es eso. Darle el negocio a algunos amigos y que pase exactamente lo mismo que pasó en la época de Menem y posteriormente en la época de La Rúa y posteriormente, hasta que llegó la restatización de aerolíneas, fueron repitiendo los modelos y hoy estamos en el mismo punto que antes. Estamos viviendo De La Rúa y Menem concentrados en un tipo que está totalmente loco, que tiene un odio particularmente concentrado, que no cree, absolutamente no cree, ni en las conquistas sociales, ni en la equidad social. Muchísimo menos cree en los convenios colectivos de trabajo. Entonces hoy es Aerolíneas y mañana podés ser vos, como fue en el 2001 que estamos repitiendo. No compres basura, no compres información sesgada, no compres mentiras, porque estamos en un punto muy peligroso en el que sería importante que tomes conciencia, que abras los ojos y que te des cuenta que Aerolíneas Argentinas es simplemente un termómetro, que los empleados están reclamando lo mismo que quisieras reclamar vos, y que si esto no tiene solución, no va a haber marcha atrás, simplemente se va a intensificar hasta que este gobierno siga haciendo el mismo daño que le está haciendo a toda la actividad económica. Soy Martín Bermúdez. Esto fue Una Botella en el Mar. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. Ya ves, el día no amanece y van 737 surcando un cielo más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un calor. A volar, siempre volar. Tu andar que a todos emociona, llegando hasta la zona más fría, más austral. Tu andar de héroes y de aspas revive por el alba de un nuevo despertar. Tu vela bien alta ya en el cielo y lleva en cada vuelo nuestro orgullo de nación. Vuela, que otra ciudad te espera, atravesar fronteras sobre el suelo y el reloj. Vuela, tu gente está aplaudiendo, a duelo con el viento no conoces el temor. Vuela, que en Newbery del cielo, debajo de tus alas un verso te dejó. Bastión de genios delirantes, hiciste por instantes que todos fueran vos, al son de intrépidos artistas, despegas de la pista de nuestro corazón. Ya vas dejando Buenos Aires, pintando por el aire una estela de ilusión. A vos que siempre deslumbraste y en todos despertaste tan fuerte esta pasión. Vuela bien alta ya en el cielo y lleva en cada vuelo nuestro orgullo de nación. Vuela, que otra ciudad te espera, atravesar fronteras sobre el suelo y el reloj. Vuela, tu gente está aplaudiendo, a duelo con el viento no conoces el temor. Vuela, que en Newbery del cielo, debajo de tus alas un verso. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y esta versión de este tango aerolínico lo hizo una compañera nuestra, una comisaria de a bordo y compañera de toda la vida, que incluso es profesora de inglés y está en el gabinete de instrucción de Aerolíneas Argentinas, así que me emociona muchísimo. Y lo que dice Martín Bermúdez es totalmente cierto. Yo trabajé 33 años en Aerolíneas Argentinas y como todos los tripulantes de todo el mundo, por ejemplo, si yo quisiera ir de Buenos Aires a Tokio, cosa que Aerolíneas no vuela, tengo otras compañías donde yo pagando un porcentaje podría sacarlo y podría ir. Como así alguna persona de American Airlines que tiene que volar dentro de Argentina vuela con Aerolíneas. O sea, cualquier tripulante puede volar de cualquier aerolínea en otras aerolíneas que tengan convenio. Son convenios, como dijo Martín, que son interlineales. Y la verdad que he visto los sueldos que ganan los pilotos y la verdad es una vergüenza lo que está degradando este gobierno. Y también decíamos que la gente que trabaja en el hospital de clínicas ha perdido el 50% del valor de su sueldo. Una vergüenza lo que está pasando. Nunca vi la Argentina, no reconozco esta Argentina y espero que se despierten todos, porque este que nos está guiando, nos está tirando al tacho, está destruyendo todo, destruyendo el consumo, destruyendo salarios, destruyendo jubilaciones, destruyendo docentes, está destruyendo todo. Y es como un loquito que le encantó ser presidente y cree que él es el dueño de este país y que está haciendo lo que quiere. Ojo, ojo con lo que vayan a votar la próxima vez en las próximas elecciones del año que viene. Porque más de esto, se destruye la Argentina por completo. Bueno, vamos con dos canciones y después vamos con la publicidad de la radio. Vamos ahora con la Delio Valdés, nuestro lugar favorito, y Bambi, Cuando despiertes, y volvemos después de la publicidad de la radio. Corazón de libertad.

Si se apagan los medios comunitarios locales, se apaga la democracia. Exigimos al Ministerio de Vinculación Comunitaria, Protocolo y Comunicación la inmediata distribución de la pauta a los medios comunitarios y cooperativos. Sin medios comunitarios, no hay democracia. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y ahora vamos a escuchar el testimonio directo de un piloto de Aerolíneas Argentinas que nos cuenta cómo es la situación real directamente. Así que tenemos la suerte de conocer a algún piloto y vamos a escucharlo. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Bueno, mi nombre es Damián. Soy primer oficial o copiloto de la flota Boeing 737NG y MAX en Aerolíneas Argentinas. Actualmente el problema es solamente salarial. Es bastante indignante ver la cantidad de cosas que se dicen en la tele, el presidente de la compañía diciendo que el que menos cobra, cobra 3 millones de pesos y en promedio son 5,5 para arriba. Ayer a la noche ya escuché que cobramos entre 10 y 20 millones de pesos, cosa que no es cierta en absoluto. Varios colegas se han empezado a mostrar el recibo de sueldo y, bueno, la verdad sale a la luz. Lo que, en mi humilde opinión, Fabián Lombardo se olvidó de mostrar fue su recibo de sueldo y el del resto de los directores, para que, bueno, pues la gente podía marcarlo como una casta, porque ahora somos una casta nosotros los pilotos. Respecto a los asientos y los beneficios que tenemos y el asiento en business que se dice para nosotros y nuestra familia, eso está firmado en el convenio colectivo de trabajo hace muchísimos años. No podría decirte con qué gestión en particular se firmó, pero está ahí en el convenio. Aerolíneas lo está incumpliendo. Leí ahí en un diario bastante conocido que la empresa decía que efectivamente que sí, lo estaban incumpliendo y que lo iban a volver a otorgar cuando así lo dictamine un juez. Cosa que va a ocurrir porque si está escrito lo tenés que cumplir y listo. Por lo que entiendo, el sindicato está pidiendo un aumento del 25% para terminar con este problema y seguir una charla para nuevos aumentos a futuro. Nuestro sueldo se quedó bastante a comparación de cualquier copiloto o capitán de las low cost, Flybondi o JetSmart, que están cobrando el doble. Ni hablemos de los sueldos que se pagan en la región, siempre hablando en la región, Panamá, Chile, Brasil y demás, porque se suele hacer la comparación de cantidad de empleados por avión con respecto a las aerolíneas de la región y del resto del mundo, pero no se hace lo mismo con el sueldo. Básicamente lo que se vio en todos estos últimos días fue que lo que quiere la compañía es eliminar el convenio y por eso mostró los distintos beneficios, por ponerlo entre comillas, el remis para ir a trabajar, que JetSmart también lo tiene cuando despega de un aeropuerto, por ejemplo Aeroparque, y aterriza en Ezeiza, o viceversa, obvio. Y los viáticos diarios son casi 4 veces o 5 nuestro viático diario, que alcanza los 17 mil pesos. No tenemos comida a bordo, tenemos un sanguchito, 2 sanguchitos de miga y una fruta, que puede ser una banana o una manzana, y un yogur, pero es mentira que tenemos comida ejecutiva ni nada por el estilo, no hay sushi, no hay nada que se le parezca a eso. El refrigerio que tenemos es el que mencioné hace un momento. Yo tengo 11 años en noviembre, voy a cumplir 12 años de antigüedad y lo que cobré fueron 2.200.000 pesos. Obviamente tengo el recibo de sueldo y lo puedo mostrar sin ningún inconveniente. Me estaría faltando una parte que es el presidente de la compañía, que el que menos cobra 3 millones de pesos, por ahí me van a hacer otro depósito, ¿no? Lo desconozco y lo dudo también. Hay compañeros que cobran 1.400.000 pesos, 1.800.000, 1.900.000, y así. He visto recibos de sueldo de comandantes con 18 o 20 años de antigüedad, cobrando 2.500.000, 2.800.000 y 3 millones, lo cual es bastante bajo. Estaría bueno explicarle a población general que la carrera de piloto de avión es extremadamente costosa y muchas veces no llegás a la línea aérea tampoco, por distintos motivos. Una hora de vuelo, por ejemplo, en el aeropuerto de San Fernando, en un avión monomotor, donde se hacen las horas de vuelo, cuesta hoy en día $140, y en distintos aeroclubes o escuelitas de vuelo puedes conseguirlo a 125, 130 mil pesos argentinos. Para entrar a una línea aérea necesitas tener la licencia comercial, licencia de piloto comercial de primera clase de avión, la cual la obtenés con 900 horas de vuelo. En caso de aerolíneas te piden 25 horas de un avión multimotor. Hoy debe rondar los 400 mil pesos por lo menos. Y dentro de esas 900 horas hay horas que son de vuelo local, dentro del mismo o en las cercanías del mismo aeropuerto o aeroclub. Tienes navegaciones, que es de un punto A a un punto B, tanto diurnos como nocturnas, y claramente hay que estudiar muchísimo. Posteriormente, cuando llegas a la línea aérea, después de pasar una serie de exámenes, donde se presenta mucha gente y bueno, es un proceso de selección en el que van filtrando, pasas un examen teórico, pasas un simulador, un examen de inglés, presentas todos los papeles, está todo en orden, entras a la línea aérea, firmas, y ahí tenés un curso de aproximadamente 2 meses y medio, dependiendo del avión que te toque, y es toda la parte de sistemas, toda la parte de teoría, la parte empresarial, libros de mantenimiento, te muestran un poco de todo, y después empieza una instrucción bastante dura en el simulador. En mi caso fueron 13 turnos con 2 inspecciones, una de medio término en el turno 5 y una inspección final en el turno 12 y posterior a eso en el turno 13 la inspección con ANAC. Además está decir que si fallás en la inspección final no tenés ningún tipo de recuperatorio, pasás por recursos humanos y firmas tu desvinculación de la empresa. Cada 6 meses tenemos simulador, cada un año tenemos en uno de esos turnos de simulador tenemos inspección de línea con un comandante que es inspector. Después tenemos una vez por año también lo que es categoría, que es para aterrizar en condiciones de baja visibilidad o nula. El psicofísico, que dependiendo de la licencia que tenés, es cada 6 meses o cada un año. Licencia de radiooperador, inglés o ASI, que es a nivel internacional. Y los distintos cambios de horarios que tenemos a lo largo de nuestro plan de vuelo. Buenas de madrugada, por ejemplo, despegar a Ushuaia de 6 a las 3:50 de la mañana implica que vos a las 12 ya estás levantado. 1:50 vas a buscarte el remis. 2:50 tenés que estar presentando en el aeropuerto. Y ahí vas para el avión, haces todos los chequeos que se hacen en el momento, revisas los libros de mantenimiento y demás. Y bueno, y media hora antes del cierre de puertas que está previsto, comienza el embarque si no hay ninguna novedad. En ese vuelo, donde empezás a las 12 y pico de la noche, estarás llegando a tu casa a las 2 de la tarde, 2 y media, y probablemente al otro día tengas una actividad o de noche, o un vuelo muy temprano a la madrugada, a las 4 a 5 de la mañana despegando, siempre calculá 2 horas antes que te vas a estar levantando, en diferentes condiciones meteorológicas. Un día como hoy en el que te estoy mandando este audio, el cielo está totalmente despejado y hay un sol que es divino, pero muchas veces hay tormentas por todos lados y eso lleva a pedir desvíos, muchas veces pasar situaciones que no están tan buenas. Pero bueno, entiendo que cada uno gana en base a lo que hace. Un avioncito de los que volamos en aerolíneas, en lo que es cabotaje regional, como el 737, cuesta unos $100 millones. Llevamos 176 almas a bordo y 180, 181 con la tripulación, y creo que habría que ganar en consecuencia. Yo no tengo problemas con volar, no, al contrario, cuando tenía 6 años volé por primera vez y a partir de ese momento dije que quería ser piloto de línea aérea y lo cumplí, y tengo la suerte de trabajar de lo que soñé toda mi vida, pero entiendo también que no deja de ser un trabajo y uno gana en consecuencia. No soy parte de la casta, nadie de cualquiera de los pilotos de aerolíneas ni del resto de los trabajadores es casta. Solo queremos tener un sueldo acorde a la tarea que llevamos adelante, y el reclamo viene por ahí.

Necesito saber que afuera está el sol. Dame un minuto más de ti. Dame que esta noche tengo miedo. Solo he visto destellos en el cielo y mil niños pidiendo paz. Dame un minuto más de ti. Aunque sea tan solo este momento. Y perdona si se me olvida un sentimiento. Es que algo se escapa de mí. Abrázame que no hay luna. Y la luna serás vos. Serás un poco de paz. El mundo y los dos. Sedujo en madrugada y me embarazó de soledad. No sé, solo sé que no sé nada, pero sé un poquito más que el que jura no saber. No sé qué fantasma entró en mi cuerpo. Son días de colegio para que hoy yo sea así. No sé si lo dijo una gitana o lo predijo mi madre o la gente que habla mal. No sé si la luz está encendida. Alguien estará despierto, quizá necesite hablar. No sé, ya no se me ocurre nada. No quiero que pierdan tiempo porque realmente no sé. No sé si tu pelo está mojado. Eso que me has dado y no supe devolver. Escuchábamos a Sandra Mianovic, Dame un minuto más de ti, y a Lito Nevia, No sé. Bueno, Vimos que Milei había ido a Estados Unidos, no se sabe para qué, porque cuando tocó la campanita en Wall Street, bajaron los bonos, bajó todo, fue un desastre. Lo ven como un mamarracho, como un monigote. Después la foto que sacaron en el diario parece el Guasón, parece algo estrafalario que da vergüenza siendo argentino. Pero bueno, lo más increíble que pasó es que se disfrazó de, no sé de qué, como de combatiente o lo que fuera, para venir a Córdoba. Vino en avión hasta el aeropuerto militar en Córdoba y se subió a un helicóptero para teóricamente venir y saludar a los bomberos y dar unas palabras de aliento, o para decir que iba a mandar plata para todos los gastos que hay, o para dar alguna información de lo que fuera. Y yo vi gente en la ruta que estaba esperando verlo a Milei como si fuera una especie de actor maléfico. Y bueno, ¿qué hizo? Lo que hace la gente que tiene desprecio por el otro. Vino, dio una vuelta en el avión, en el helicóptero un ratito, se volvió a Buenos Aires y acá quedaron todos en pelotas. No saludó a los bomberos que hacía 7 u 8 días que estaban trabajando día y noche sin poder dormir, que son los verdaderos artífices que hayan apagado el fuego o que estén los últimos focos también apagándolos, y aparte que no haya muertos. Y quiero demostrar que los brigadistas, los vecinos, todos mancomunados, hicieron lo que pudimos y así el fuego se aplacó. Pero yo creo que todo esto no está terminado. Esto es un capítulo más del fuego acá en la provincia de Córdoba. Si no se compran aviones y se pagan esos sueldos terribles a los senadores, diputados y a todo el gobierno, a todos los políticos, esto no va a funcionar. Así que vamos a escuchar a Petete Martínez, que es un periodista cordobés, donde explica esto. Vamos a escucharlo. Me lo mandaron por WhatsApp y es bueno porque es un periodista, es cordobés, y vamos a ver cuál es el sentimiento de un cordobés hacia el presidente de la nación. ¿Para qué se disfrazó con una campera bataraza si no caminó la zona? Es como disfrazarte de, no sé, de He-Man y tener el disfraz para usarlo en el living de tu casa. Una hora, bomberos que habían laburado contra el fuego, que están fusilados, reventados, los tuvieron formados al rayo del sol porque el presidente iba a pasar y no pasó. Esto es una falta de respeto. Disculpen el término, es forrear a los bomberos. El presidente Milei vino ayer disfrazado a Córdoba, con ropa de camuflaje, con esa típica campera bataraza que usan las fuerzas para visitar, patrullar o caminar una zona de desastre. Y en medio de esa impotencia y de ese dolor, llegó el presidente de la nación. Y la verdad que a los cordobeses nos pareció muy buena idea que el presidente visitara el interior del país, y más en una situación de estas características. Sin embargo, la visita de Milei se transformó en una visita fantasma. Solo espió a Córdoba desde el aire. Hasta minutos antes, y esto puede ser anecdótico o no, pero revela la manera en que se mueve la comitiva. El gobernador de Córdoba, nada más y nada menos que el gobernador de Córdoba, no sabía si iba a poder subirse al helicóptero con el propio presidente de la nación. Al final lo llevaron, lo subieron, pero Milei decidió no bajar en ningún lado. La verdad que la pregunta que uno se hace es ¿a qué vino? Porque fue una visita fantasma. La de Milei fue una visita fantasma. No se ensució los pies en Córdoba. No caminó por la tierra tiznada. No caminó por los sectores chamuscados. no le dio la mano a ese vecino que de buenas a primeras quedó en Pampa y la Vía, no saludó a los intendentes que están esperando ayuda porque lo han perdido todo, no le agradeció a los bomberos que son los verdaderos héroes en esta historia. Gracias a los bomberos cordobeses no estamos lamentando muertos como ha sucedido en otras partes del mundo cuando vienen este tipo de incendios que terminan acorralando a la gente. A esos héroes no los saludó. A los otros héroes que le bocharon la mejora a los jubilados los invitó a comer un asado. Entonces alguien dirá, Petete, a vos no te gusta nada de lo que hace Milei. No, no es eso. Estoy hablando de la falta de empatía del presidente para con el dolor. ¿Para qué se disfrazó con una campera bataraza si no caminó la zona? Podría haber venido con zapatos charolados y de traje y corbata para eso. ¿Para dar un paseo en helicóptero? Pero claro que sí. ¿Para qué se caracteriza de esta manera? Es como disfrazarte, no sé, de He-Man y tener el disfraz para usarlo en el living de tu casa. ¿Para qué la campera bataraza? ¿Para la foto? Es una pena que el presidente no haya hablado con la gente. Es una verdadera pena. Por el significado, por la relevancia que tiene un mandatario nacional cuando se supone que llega a una zona de desastre. Uno lo ve al presidente con los dos pulgares para arriba y haciendo piquito para la foto con Elon Musk. ¿Cuántas selfies se sacó ya con Elon Musk? ¿Cuántas con Donald Trump? ¿Cuántas con sus partidarios? Sería bueno que el presidente pudiera salirse de esa selfie para hablar con el pueblo, con los que están sufriendo, con los que la están pasando mal. Además, el desplante, una hora bomberos que habían laburado contra el fuego, que están fusilados, reventados, los tuvieron formados al rayo del sol porque el presidente iba a pasar y no pasó. Esto es una falta de respeto. Disculpen el término, es forrear a los bomberos, a los cuales les debemos todo. Si no hubiese sido por los bomberos, no solo que se hubieran quemado más casas, estaríamos contando muertes, y no estoy exagerando. Y si no, vean lo que ha pasado en otras partes del mundo. Entonces, si viene un presidente, tenga onda con el gobernador, no tenga onda con el gobernador. A mí particularmente como ciudadano, me importa tres carajos si tienen onda, si no tienen onda. Si fingen, no me interesa. Me interesa que un presidente esté en la zona. Tampoco hizo anuncios. Entonces, yo la verdad que no termino de entender la lógica de la relación del presidente con los seres humanos, sobre todo con los seres humanos que le están pasando. La visita fue desopilante. Vio Córdoba desde el aire, estuvo unas 3 horas dando vueltas y se llevó un poncho de regalo. Ojalá que alguien le diga al presidente de buena onda: mira, Javier, vení, recorrí la zona, si nadie te va a insultar ni te va a criticar a vos. Al contrario, quizás te reciban con cariño y van a ver con beneplácito que vos empatizás con los que están sufriendo y perdieron todo. No hacía falta demasiado, una palabra de aliento, un abrazo, pero con los pies en la tierra. Bueno, me parece muy interesante haber escuchado al periodista Petete Martínez, que es muy conocido acá en Córdoba, porque lo dice un cordobés. Y yo digo, bueno, esto es así, es el desprecio por una ciudad que aquí lo votó con el 78%, no se puede creer. Y el ninguneo que hay, el desprecio, el asco. Bueno, espero que se empiecen a dar cuenta aquellos que votaron a esta persona. ¿Y cuál era el apuro del presidente? El apuro del presidente era volver a Buenos Aires porque venía de Nueva York y tenía que grabar el programa con Susana Jiménez. Bueno, hablando de eso, vamos a decir que cuando se dio a conocer esta tarde el índice de inflación, perdón, el índice de pobreza, que es más del 50%, o sea que más del 50% exactamente es 53,9 de los habitantes en la Argentina somos pobres. Cuando esta bestia asumió era el 41%, o sea que miren, del 41 se vio al 53. Y si este tipo no se va, va a seguir y van a quedar solamente 20% de personas que puedan comer. Así que por favor abran los ojos. Yo no sé qué hacen los otros partidos políticos, la Corte Suprema, la gente que está dormida, cómo no reaccionan o van a seguir votando a este animal. No, animales es muy bueno, los animales son bárbaros. Este monstruo. Bueno, vamos con dos canciones. Las canciones que vamos a escuchar ahora, David Lebón, Nos Veremos Otra Vez, y Silvina Garré, una versión de Tréboles de Cuatro Hojas con cuerdas. Que dejes brillar, tendrá el cielo tu color. No estés solo en esta lluvia, no te entregues, por favor. Trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Que te trate con amor. Si no tenés a quien brindar tu corazón, si todo vuelve cuando más lo precisas, nos veremos otra vez. Thank you.

comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Vamos a decir que en Locos por el Pollo tienen una oferta, unas promociones de unas milanesas de pata muslo que están buenísimas. Buenísimas. Buenísimas, hoy compramos. Y aquí en Forrajería Uritorco dice Nutri King adulto, precio imperdible. La bolsa tiene más kilos, 18.920 kilos. Solo por esta semana un precio imperdible, con 18% de proteínas, acá en Forrajería Uritorco, acá al ladito de la radio. Bueno, y también quería decir otras cositas más, como por ejemplo, recomendaciones en el área quemada: no remover arbustos y árboles quemados, no forestar durante el primer año, o sea que en realidad no habría que meterse. Cuando empieza a llover, dice acá, el 70% de los árboles y arbustos que se queman durante un incendio sobreviven y rebrotan. Atención sobre la situación en el basural. Estamos plenamente conscientes de la situación crítica que enfrentamos con los incendios forestales que nos afectan desde hace días. Muchos de nosotros estamos combatiendo el fuego o colaborando activamente con los brigadistas. Sin embargo, no podemos pasar por alto una situación que también requiere nuestra atención urgente: la entrada indiscriminada de poda en el basural de la zona. Esto genera una gran preocupación, ya que las medidas de seguridad y prevención que hemos solicitado a la Municipalidad de Capilla del Monte no están siendo implementadas. Es fundamental que las autoridades actúen con urgencia para garantizar la seguridad de todos y minimizar los riesgos en este momento tan delicado. Bueno, y ahora un poco de esparcimiento, café literario, poemas, relatos y algo más, el sábado 28 a las 18 horas. Claudio Simis presenta su libro Penúltima Tregua. Andrea Poseiro, exposición de obras plásticas, y Carlos Spinelli, canto y guitarra. Micrófono abierto, sorteo de libros y plantas. Biblioteca Popular Mariano Moreno, Sarmiento esquina Rivadavia, al lado de la municipalidad. Café literario este próximo sábado 28 a las 18 horas, Claudio Simis presenta su libro Penúltima Tregua. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, Daniel, ¿vamos con una canción más? Tuvo la amabilidad Claudio Moyano de pasarnos una entrevista que hiciera hoy con, ya te digo con quién, con Miguel Bañasco, subsecretario de Biodiversidad. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista de Claudio Moyano. Hoy es 27 de septiembre, estoy acá en la puerta de Villacielo, no quiero entorpecer a los muchachos, a colegas que están acá. Estoy acá enfrente, lo tenemos a Miguel. A ver, cuéntanos, Miguel, ¿cuál es su motivo de su visita a esta reserva? Bueno, yo soy Miguel Bañasco, soy subsecretario de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Economía Circular del Gobierno de la Provincia, y por pedido del Intendente Fabricio Díaz hemos venido a recorrer esta zona que fue muy afectada por el fuego, esta reserva, y para empezar a trabajar desde hoy en el plan de restauración post-incendio, que se llama de restauración ecológica, que básicamente se trata de un plan que lo que trata es de cuidar para que esta zona que fue afectada por el fuego pueda ir resurgiendo y la naturaleza se pueda recomponer para gozar de todos los beneficios ambientales que tienen reservas como esta de monte nativo, muy importante. Y por eso también venimos a traer recomendaciones para la comunidad en general, que veníamos charlando con el intendente, y estas recomendaciones es muy importante que la sociedad las siga, porque hay algunas recomendaciones para que se recupere bien la naturaleza en donde se ha quemado, que por ahí son contraintuitivas, es decir, uno siempre quiere venir y plantar ahí donde se quemó, y eso no es lo que sirve, no es lo que le sirve a la naturaleza. Uno tiene que esperar, ver si la naturaleza por sí misma resurge, puede ir haciendo otras actividades, puede ir estudiando qué niveles de rebrote hay, puede ir juntando semillas de la vegetación nativa, siempre tiene que ser con vegetación nativa, porque esa es la que le hace bien al suelo para que se recupere. Podemos ir pensando en juntar semillas en otras áreas que no se hayan quemado. Es muy importante que si la gente quiere reforestar, lo haga, pero en zonas donde no se incendió en el corto plazo. Eso hay que esperar a ver qué rebrota de manera genuina. porque hay que ver las características del fuego, si fue un fuego que afectó profundamente o si solo pasó superficialmente. Es decir, con esto hay que tener la paciencia lo que hay que esperar son los tiempos, hay que manejarse con los tiempos de la naturaleza, no los tiempos que se le ocurren a uno. Y si bien yo entiendo que la gente quiere participar y eso es genuino, legítimo y está muy bien, y nosotros queremos agradecerle ese entusiasmo, que lo siga con estas recomendaciones porque son las que ayudan a que entre todos le hagamos bien a la naturaleza. Y eso tiene que tener los tiempos que les recomendamos. Hay que ser prudente, hay que ser paciente, no hay que mandarse a pisotear los suelos quemados porque eso rompe más el suelo, genera mayores heridas en los suelos y le afecta a la naturaleza para resurgir. O sea que, bueno, nosotros tenemos que trabajar con paciencia, respetando los tiempos de la naturaleza, y ahí donde no vino después la naturaleza, donde le costó más, sí poder luego, después de un tiempo perentorio, organizar y ahí sí poder reforestar en donde haga falta, donde no resurgió solo. Pero todo hay que irlo analizando y ser muy prudentes y pacientes y sobre todo cuidando la naturaleza para que resurja y podamos entre todos seguir disfrutándola. ¿Tiene un cálculo, Miguel, de lo que se ha quemado? No sé exactamente la cantidad de hectáreas que hay acá. Hablamos de la reserva nomás. Sí, de la reserva. Sí, sí. No tengo claridad sobre, ya le podré preguntar al intendente, pero sí tengo claro que el fuego afectó de manera muy, muy fuerte esta zona, que además vi fotos previas, y es una reserva preciosa de bosque nativo muy prístino, de quebrachal impresionante, la zona del espinal, toda vegetación nativa, que es muy importante cuidar para nosotros porque la sociedad tiene que valorar que eso no solo tiene que ver con cuidar la naturaleza, sino cuidar la vida misma de las personas que habitamos cerca de la naturaleza, que coexistimos, y tener un monte nativo, imagínate que te da mejor calidad de aire, mejor calidad de suelo, te da sombra, te disminuye el riesgo de incendios cuando está bien cuidado, te disminuye el riesgo de inundaciones por incendio cuando todo esto queda quemado. Y hay una cosa que es muy importante que quiero decir con respecto a los beneficios ambientales. Es muy complicado que haya negación del cambio climático, ¿no? Esto que se suele decir, no, el cambio climático no existe, que lamentablemente de la Administración Nacional es el discurso que se tiene. Fíjense cómo tenemos una época de sequía muy fuerte, hubo heladas muy fuertes que contribuyeron a secar más la vegetación. Entonces, eso no está la culpa implícita de alguien en concreto. Hay una situación climática mundial que afecta concretamente en situaciones como estas a todas las comunidades en todos los territorios. Y lo que nosotros nos tenemos que hacer en todo caso como comunidades, del lugar que nos toque, a los que nos toca gobernar con decisiones públicas conscientes, pero la sociedad en su conjunto, de prepararnos para los efectos que tiene ese cambio climático. Y eso, la verdad que hubiera venido muy bien, que hubiera mayores aportes de nación, ya no solo con lo del combate del fuego, sino previo para mantener la infraestructura, para poder generar mejores estrategias de cuidado. Y sobre todo lo que te decía, proteger estos bosques, siempre lo nombro así porque no es lo mismo un árbol que siempre está a servicio de un sistema. Pero los bosques prestan todos los servicios ecosistémicos, le dan refugio a la fauna, más oxígeno, más posibilidad de tener sombra en verano, disminuye las olas de calor. O sea, tiene una gran cantidad de servicios que hay que protegerlos, y bueno, ese es el deber de todos, ¿no? Esas fueron las palabras de Miguel, así que repíteme el nombre completo. Miguel Mañasco, subsecretario de Biodiversidad. Bueno, y de acá los despedimos, como siempre te lo contó Claudio Moyano, desde la Reserva Natural Villacielo, que ha sido afectada, entre otros campos, por los incendios ya de público conocimiento. Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Bueno, gracias Claudio, muy interesante la entrevista. Lo que yo le preguntaba a Daniel, si había tiempo para una canción más, y ya nos vamos yendo. Daniel, poneme la canción entonces, vamos con La Ley, un grupo chileno, una canción que se llama Olvidar, y venimos para despedirnos. Recorrí con mis dedos tu piel tan distante, todo por encontrarte, pero no. Te enseñé mi verdad, pero ni la miraste. Nunca ha sido importante para ti, mi amor. Y las horas sin tenerte me condenan a vivir pensando en ti mientras tú no. Cansado de quererte.